no es un error, esto es rock and roll. Soy el sargento Hartman, soy su instructor senior en esta institución. A partir de hoy solo hablarán cuando yo les diga. ¡Vamos! Malditos, malditos, vamos, Nicky. ¡Vamos, Nicky! Todo saldrá bien. ¡Cállate! ¡Cállate, cobarde! ¡Y acepta el dolor! Te simpatizan los Vietcongs, ¿no? Puedes morir fácilmente, ¿no sabes eso? Me encanta el olor del napalm en la mañana. Olía victoria. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 29 de agosto de 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Ustedes nos pueden seguir escribiendo, todos nuestros oyentes, a @caracoldepeli en nuestra cuenta de Twitter o en caracol.com.co/depelícula. Hable con el programa y allí tienen completos todos nuestros especiales, incluyendo los más recientes, los de la primera y las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial. Y lo habíamos prometido y aquí estamos cumpliendo esta deuda. Vamos a seguir hablando del cine bélico, de los grandes conflictos, y este, por supuesto, no tenía que ser la excepción. La Guerra de Vietnam. Casi 20 años. El revés militar, sin lugar a dudas, más importante en toda la historia de los Estados Unidos de América. Y nuevamente está con nosotros don Jorge Morales, amigo y compañero de la casa. Jorge, muy buenos días, bienvenido de nuevo a De Película de Caracol Radio. Mario, muy buenos días, aquí madrugando para arrancar nuestro tercer ranking. Lo hicimos primero con la, valga la redundancia, Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Seguimos con la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Y hoy otro conflicto que fue una papa caliente para muchísimos presidentes de los Estados Unidos, un conflicto que duró 20 años aproximadamente y que finalmente terminó con el retiro de las tropas estadounidenses de Vietnam. Un viacrucis este conflicto para los Estados Unidos, con muchas heridas abiertas, con memoriales, con películas muy muy interesantes con respecto a este conflicto, pero que por supuesto arrancó con Dwight Eisenhower y terminó con Gerald Ford tras la caída de Richard Nixon y el escándalo del Watergate. También pues vamos a tener diferentes visiones, diferentes filmografías, iremos del 40 al 1 recorriendo esta guerra de casi 20 años y aunque no hace parte de nuestro conteo, sí fue una muy célebre y muy bien lograda serie de televisión, Tour of Duty o Misión del Deber, que se presentaba en los fines de semana, en las noches, en nuestros canales públicos. Y de su banda sonora, pues volvió a revivir esta canción en los tops, en los charts, la gran rola de los Rolling Stones, Painting Black, Píntalo de Negro, que era el intro de esta maravillosa serie de televisión que podría fácilmente estar en versión de película aquí en nuestro conteo, pero hablaremos de muchas más. Así que sin más preámbulos, vamos del 40 al 1 en los 40 largometrajes sobre la Guerra de Vietnam. Número 40. Xin lỗi đời ơi, có tin từ Hà Nội. Chuyện gì đấy? Họ muốn gì về chưa? Tôi còn biết, họ đã rồi. Đi ra. Top número 40, una película titulada originalmente Behind the Enemy Lines o Más allá de las líneas enemigas, y ojo, no confundir con una serie de películas que se convirtieron en saga, Jorge, donde estaba Owen Wilson, que también era del cine bélico. No, esta precisamente... Y no solo eso, Mario, estaba Colombia. Ah, sí, acuérdense, sí, que claro, la segunda película, claro, la segunda película de Behind the Enemy Lines, la primera es muy buena, la segunda reconozco que no la he visto, es sobre Colombia. Sí señor, Behind the Enemy Lines, Colombia, pero esta pues hablaba de la Guerra de Vietnam, la dirigió Gideon Amir, el gran protagonista era David Carradine, el hombre de Kill Bill, el popular Bill, y aquí, Jorge, veíamos esas difíciles condiciones porque los prisioneros de guerra que tenían pues capturados el Vietcong llevaban torturas infrahumanas. Sí, Mario, los denominados POW, los Prisoners of War, los prisioneros de guerra, algo sobre lo que se ha hecho, se hacen muchos homenajes en los Estados Unidos, usted ve mucha indumentaria, venden ropa, han hecho documentales, libros, series, hay asociaciones de prisioneros de guerra que sobrevivieron a la guerra de Vietnam, valga la redundancia, pero en este caso es sobre unos prisioneros de guerra que terminan llevándose un botín del comandante enemigo que se hacía, digamos, rico o que acumulaba muchas riquezas y propiedades a base de robárselas a los soldados estadounidenses. Una película, como usted lo dijo, de 1986, buena película, con mucha emoción y que además, pues por supuesto, trata, como tantas otras de las que hablaremos, el tema de los prisioneros de guerra y de los desaparecidos en acción. Y aquí el coronel James Cooper, que iba a rescatar a unos soldados, termina derribado y termina siendo un prisionero de guerra. En nuestro lugar número 40 de 1986, Behind Enemy Lines. Scotty! Don't you worry, man, I'm gonna get you out. Número 39. Tanks up ahead. 20, maybe 30. You know the program, DiNardo. Do your thing. I want you bunched up around the casualty. Let's move it. Duck fat. DiNardo was like the brother I never had. Lugar número 39, otro largometraje de los Estados Unidos de América. Este listado va a tener muchos de ellos. Este de 1989 de Sieg of Fire Base Gloria, asalto final a la base Gloria, una película dirigida por Brian Smith, Jorge, y aquí veíamos una de las cosas que fue fundamental en el desarrollo de los dos bandos, Vietnam del Norte y del Sur, y fue esa famosa ruta infernal que era una ruta de suministros y de municiones para los diferentes bandos, y allí pues caen estos soldados norteamericanos en líneas enemigas. Sí, Mario, una película de 1989 dirigida por Brian Tenkart Smith, que además se trata, un lugar muy común en el cine bélico, ¿no? El heroísmo de los estadounidenses, en este caso, con Fire Base Gloria, y por supuesto ese camino infernal en el que tienen que atravesar las líneas enemigas y en las que quedan prácticamente pues rodeados, esperando el ataque final del Vietcong, una película simpática, por supuesto, como lo decimos, con mucha épica, muy del cine de Hollywood, pero que es buena y que pese a los años, ya tiene 31 años, es un filme que vale la pena ver. Y con escenas explícitas de las torturas también, nuestro lugar número 39 de 1989, The Sieg of Firebase Gloria. Cao, any VC in your area? No VC here. Número 38. Successful mission, Mike. Yeah, but very costly. Posición 38, esa voz gutural gruesa que escuchamos ahí pertenece a una de las leyendas del cine de todos los tiempos, su majestad John Wayne, el vaquero por excelencia, que aquí era un boina verde, Jorge, y vamos a ver varios largometrajes que intentaron lavarle la cara a los Estados Unidos de América y mostrar de manera magnificente pues la labor de los Estados Unidos de América en tierras asiáticas. Mario, de hecho, y esto tiene una cosa que me llama la atención hablando mucho de los otros conflictos, si acaso tocamos muy por encima el tema del periodismo y los conflictos. Pues en este tema, en esta película, que además dirigida por el mítico John Wayne de 1968, está sobre la mesa el tema del periodismo y de cómo un coronel invita a un periodista a que vea, a un reportero, una ofensiva bastante brutal y sangrienta en la que intentarán tomar puestos enemigos en este conflicto tan duro. Una buena, bueno, y además Mario, ¿no? Actor y director John Wayne, también con David Jensen, con Jim Cotton, tiene un buen reparto esta película con una buena música además de Milo Rosa. Y mostrando también de Milo Rosa. Sí, exactamente, del señor Rosa y Jorge, mostrando también esa mística y sobre todo lo selecto que es el grupo de los Boinas Verdes, que es uno de los cuerpos insignias del ejército de los Estados Unidos de América. Sí, la élite de la élite, ¿no, Mario? Y cómo viven, son capaces de sobreponerse a todo, de no se pierden en la selva, son tipos muy fuertes, muy robustos, Es, por supuesto, como usted lo dice, una película que le lava la cara a los estadounidenses, Mario, pero además vamos a ver muchas películas de estas porque esto fue un conflicto muy duro para los Estados Unidos, no se dieron victoriosos, sobre todo como en la Segunda Guerra Mundial o como en tantos otros conflictos como la Guerra del Golfo, sino que aquí digamos que uno podría decir que se tuvieron que devolver con el rabo entre las piernas. De 1968 y de más de 2 horas de duración, nuestro lugar número 38 de Green Berets, Los Boinas Verdes. Was my Peter Sad brave? Número 37. There's a thousand ways to die in a war zone. You have to trust a man beside you, and he has to trust you. Delta is the best company in the battalion. Major Smith is tough as they say. I should be in command of other professionals. Lugar número 37 y la posta la ceden los norteamericanos a los australianos con esta película Danger Close, The Battle of Long Tang. Peligro cercano, la batalla de Long Tang, una cinta de Chris Sanders de Australia, protagonizada por Travis Fimmel. Y aquí, dentro de los tantos combates a lo largo de 20 años, vemos esas condiciones difíciles en medio de una selva, lodo y lluvia incesante donde se enfrentaron los dos bandos. Pero aquí, obviamente, la diferencia era grande entre los dos contendientes, Jorge. Bueno, Mario, y además todo con los australianos metidos en esta película, ¿no? Los australianos que no fueron, digamos, un bando importante, preponderante en la guerra de Vietnam, sin embargo aquí se dan la pela, el lapo, e intentan hacer una película también contando sobre un ejército que estaba integrado por ellos y por los neozelandeses. Una película nueva, pero por supuesto que trata sobre las condiciones duras y salvajes que tuvieron que vivir los soldados, la falta de municiones, de comida, la humedad en la selva, el calor, las serpientes, los bichos, es decir, muestra una cara muy dura de la guerra de Vietnam y sobre todo pues con todas las escaseces y las vicisitudes que tenían los protagonistas, que en este caso, como le decíamos, son los australianos y los neozelandeses. Y aquí a eso que usted dice, a las difíciles condiciones, agréguele esa latente inferioridad, la centena por un lado y más de 2.500 unidades por el otro, en la película de 2019 Danger Close, The Battle of Long Tang, lugar 37. Número 36. Hey Nikki, I got a letter from your mother. All right, boys, let's do it. Let's roll. We don't got all day. Welcome home. Ain't Buckingham Palace, but it looks like something, doesn't it? Roof over your head, bed to sleep on. Garrity, how the fuck are you? Ladies and gentlemen, this is Garrity. Don't feed him. He fucking bites. Lugar 36, una película cuyo título es perfecto, Tunnel Rats, el túnel de las ratas, de 2008, y una de las cosas, Jorge, que inclinó la balanza en favor de el Vietnam del Norte, apoyado por China y por la Unión Soviética, fue la inmensa y casi que inexpugnable cantidad de túneles que cavaron y que los gringos nunca pudieron descifrar. Sí, Mario, hay un documental muy bueno de la televisión estadounidense, de la televisión pública estadounidense, que es un recuento de la guerra de Vietnam. Por supuesto, hecho por estadounidenses, con protagonismo de los estadounidenses, pero hablan mucho, o hablan en una parte fundamental, de los túneles, del miedo que significaban los vietnamitas, de cómo eran como fantasmas, que de un momento a otro lo atacaban, lo emboscaban, y usted no veía ni de dónde salían, ni cómo se iban, ni cómo llegaban, y muchas veces ese protagonismo fue gracias a los túneles, a una red de túneles que parecían hormigueros que tenían los vietnamitas, de cientos y cientos de kilómetros, en el que movían desde armas, comida, prisioneros de guerra, por supuesto contingentes, hasta armamento que incluso era pesado. Y en este caso los canadienses me parece que tratan muy bien este tema de la lucha cuerpo a cuerpo, además en una selva como la vietnamita, y la importancia que tuvieron los túneles, pero además lo duro que eran para los soldados norteamericanos. Y esta película tiene un director que es bien particular y singular, Jorge Ball, que es un tipo que si, por ejemplo, usted o yo le criticamos su película, él no se toma la molestia de responder con palabras, sino lo cita a uno en un tinglado y le dice, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir? Venga, nos agarramos. Así lo hace Ball y por eso se ha vuelto medianamente célebre este realizador. Y también se ha metido con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mario, hizo una película llamada Auschwitz, no recuerdo en qué año, pero que trata, por supuesto, sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un tipo que le interesan mucho los conflictos y tiene varias películas de la guerra, no solo de Vietnam, sino también, como lo decíamos, de la Segunda Guerra Mundial. Un tipo que, además, Mario, habíamos hablado de boxeo y de Max Schmeling, el peso pesado alemán que combatió con Joe Louis, pues él hizo una película sobre la biografía, una película biográfica de Max Schmeling, el boxeador que fue puesto como estandarte por el Tercer Reich, aunque muchos dicen, y gente que lo conoció, que no eran así, sino que simplemente pues lo pusieron ahí. Del polifacético U-Ball, lugar número 36, Tunnel Rats de 2008. Let's go, let's go. Número 35. Looks like paradise, doesn't it? Place where my brother Jim might build condos. But this jungle was the bloodiest corner on the Ho Chi Minh Trail. They called it the Iron Triangle. Ahí está, ahí lo dice su protagonista en el idioma original, el lugar número 35 de 1989, The Iron Triangle, una cinta dirigida por Eric Weston, Jorge, y que muestra algo que vimos también en los conteos anteriores, y es, a pesar de las diferencias ideológicas y por supuesto de armas, pues dos soldados muy diferentes terminan estrechando lazos, construyendo una entrañable amistad, pese a que tienen que matarse entre sí. Mario, sí, lo hemos hablado de varias películas en nuestros rankings anteriores, por supuesto, y no solo el tema de usted ser, por ejemplo, judío y que sus superiores no lo sepan y terminar peleando con los nazis, o El niño de la pijama de rayas, que fue otra de las películas que tocamos, de cómo es amigo de un judío cuando es algo prohibido. Pues en este caso es interesante lo que tocan, y es la ignorancia, por decirlo de alguna forma, de los combatientes. Usted tiene que matar a su enemigo, es su enemigo, aunque usted ni lo conozca, ni sabe qué quiere, ni sabe qué piensa, ni sabe por qué está luchando. Y me parece que en este caso logra mostrar eso. Muchas veces usted tiene que matar a su enemigo y no sabe ni por qué. Por eso dicen que las guerras las hacen personas que las conocen, que se conocen entre ellos, o mandan a pelear a la gente, y mandan, perdón, a pelear a la gente que no tiene ni idea quién es quién, ni por qué se están matando. Esta película me parece que lo retrata de muy buena manera. Y dos datos adicionales muy interesantes. El primero de ellos es que El Triángulo de Acero está basada en el diario de un soldado desconocido que se encontró después de la guerra, y la otra es que uno de sus protagonistas es Hein Nork, que estuvo en The Killing Fields, pero aquí hacía de malo. Con esta película de 1989, de Iron Triangle, nuestro lugar 35. Número 34. Y esa voz que da escalofrío ahí pertenece a su majestad Chuck Norris. Y Jorge, si estaba John Wayne, tenía que estar Chuck Norris en una película de Vietnam que fue bien célebre aquí en la cartelera nacional en los maravillosos años 80. De 1984, Missing in Action, desaparecido en combate, y nuevamente vemos a los prisioneros de guerra. Sí, Mario, usted lo dice, el inoxidable, inagotable Chuck Norris. Me, esta película, me gusta ese término, inoxidable. En esta película de 1984, Mario, y lo hemos dicho, no, a veces es redundante y repetitivo, pero el tema de los prisioneros de guerra y de los desaparecidos en combate para Estados Unidos, esa famosa bandera de POWMIA, pues es en alusión a estos, a los prisioneros de guerra y a los desaparecidos en combate. Y en este caso, con lo decíamos Chuck Norris, pues que tras ser prisionero de guerra en Vietnam, él vuelve, corre el riesgo, la temeridad de ir a rescatar a varios de sus compañeros que están obviamente presos del Vietcong, de los norvietnamitas. Así que una película que, a pesar, como lo decimos, de 10 años, es buena, y una buena actuación de Chuck Norris. Hay que decirlo, más allá de los estereotipos en el que alguno lo pueda tener, es una muy buena actuación de Chuck Norris. De 1984, lugar 34, Missing in Action con Chuck Norris. Número 33. This is a daylight raid, gentlemen. Air Force, Marines, Navy, everything we got. They've had 3 years to get ready for us. The most formidable air defenses in the history of warfare. Our job, the task of the intruder is to kill Sam. Con estos solo sonidos sabemos el tinte nacionalista de nuestro lugar 33, una película de 1991, Fly of the Intruder, Jorge, y aquí se da visión a uno de los grandes reveses que tuvo la intervención militar de los Estados Unidos, porque sí, tenían una fuerza aérea increíble, se introdujeron por primera vez los helicópteros en una guerra, pero a la larga no les servía de nada, simples bombardeos, pero que no acertaban a los objetivos principales. Sí, una película que no es de mis favoritas, Mario, una catarata, un aluvión de patriotismo y de nacionalismo, en este caso, de la heroicidad de los soldados estadounidenses que van a rescatar a un amigo. Tiene tremendo reparto, empezando por Danny Glover y por William Dafoe. A usted que le gustan los actores versátiles, a mí este tipo, William Dafoe, sí que me parece un monstruo. Sí, me parece un tipo tremendamente versátil, puede actuar de bueno, de malo, de militar, es un actorazo. Y en este caso, pues, por supuesto, cómo hacen a escondidas unos soldados estadounidenses una operación para poder vengar la muerte de un compañero en combate. No es mi favorita, pero vale la pena verla, y sobre todo por el reparto, y como le digo, me gusta mucho la actuación de William Dafoe. Ultranacionalista, nuestro lugar 33 de 1991, Fly of the Intruder. Número 32. Flight, sir. Same old shit. Bad movies and terrible food. Don't you think you're pushing it a little, Captain? You've almost doubled the base record. Doubled the base record? Gee, I'll pin a medal on my chest. Llegamos al lugar 32 con una película de 1988, Bat 21, una película con dos monstruos. Nuevamente Danny Glover aquí repite en el reparto, al lado de su majestad Gene Hackman, el popular Jimmy Popeye Doyle de French Connection. Y Jorge, tema recurrente, pareciera que no tuvieran otros, un piloto derribado en combate que queda en líneas enemigas. Sí, Mario, parece que estaremos hablando ahora sí, de Behind Enemy Lines, la película que usted hablaba de Owen Wilson, pero no. En este caso es una película con también muy buen reparto, Danny Glover, y hay uno de los hombres icónicos en el cine militar, Gene Hackman. Y en este caso, sí, Mario, un hombre que es derribado de su avión, y que además pues debe buscar la forma de sobreponerse a las condiciones tan duras y a la soledad que le implica estar pues solo en la selva, pero además cuenta con la ayuda de alguien desde el cielo, de otra persona muy importante que lo ayudará a salir airoso de este momento, de este trance tan duro de estar, de ser derribado y de encontrarse solo y en líneas enemigas en Vietnam. Y también muestra lo vulnerable que son los pilotos a la hora de pasar al cuerpo de infantería y pelear cuerpo a cuerpo. Una producción de 1988, nuestro lugar 32, Bat 21. And I don't want to get shot down on some public relations mission, okay? Número 31. Who is this guy? He's the best damn soldier on this post. What's he doing here? He did serve two tours of Nam, man. Arlington National Cemetery, 1968. There was a war being fought 10,000 miles away. Willow here, he wants to go to be a... Muy, muy buena película, y ahí como escuchábamos en su idioma original, en el inglés, con la producción de 1987, Gardens of the Stone, o Los Jardines de Piedra, una cinta protagonizada por Jamie Caan, hágame el favor, Jorge, el popular Sonny Corleone, la maravillosa Angelica Houston, una de las cintas menores, pero no hay que demeritarla, de Francis Ford Coppola, que habla de una de las imágenes, Jorge, que usted pues lo estremece, y es ver esas colinas verdes llenas de tumbas con cruces blancas donde están los caídos de Vietnam. Sí, Mario, otra de las visitas obligadas, si usted va a los Estados Unidos, si va a Washington, pues va a Arlington, el cementerio militar probablemente más famoso de los Estados Unidos, espero no estar obviando ninguno, pero por supuesto los Jardines de Piedra es uno de los jardines, valga la redundancia, que lleva el cementerio de Arlington. Una película buena, y creo que algo que usted lo obliga a verla, Mario, es la dirección. Francis Ford Coppola pues lo dice todo, pero además Es interesante cómo, bueno, el protagonista, ¿no? El señor Hazard, pues que es un veterano, que además entrena reclutas, que es condecorado, pues tiene que rendir homenaje a sus colegas, a sus hombres que pelearon y cayeron en combate. Y sobre todo lo bonito de esta película también es cómo mira en retrospectiva esa guerra y también cómo pone un poco el dedo en la llaga de esa infructuosa acción militar. Mario, total, de los momentos duros, ¿no? Hemos hablado mucho del heroicismo, de los soldados que llegan victoriosos a sus casas, que llegan con las mujeres más bonitas, que son héroes y tal, pero me parece que en este caso muestran, como usted lo dice y vale la pena reseñarlo, la otra cara de la moneda, y es la de la derrota, la de la muerte, la de los sus colegas caídos en combate, y la de todos los traumas que le dejó a miles de estadounidenses esa guerra. Sin ir más allá, o sin ir más lejos, Mario, pues tenemos para la muestra un botón, y que fue acá nomás, como Campo Elías Delgado y la masacre de Poseto, un excombatiente de Vietnam. Una película de 1987 que también tenía la presencia de James Earl Jones, nuestro lugar 31, Gardens of the Stone. Una pequeña pausa, es apenas una pequeña pausa, y ya regresamos con el top 40 de las cintas de Vietnam. There was a war being fought 10,000 miles away. Número 30. Lieutenant Sergeant McNamara. Sergeant. Welcome to the country club. Oh, I wouldn't bother looking for Lieutenant Frick. He left 3 days ago, 3 days early. What was the problem? No problem. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 29 de agosto de 2020. Los acompañamos Jorge Morales y Mario Alcalá en este Top 40 sobre las películas de la Guerra de Vietnam. Llegamos a nuestra posición número 30 con un largometraje de 1988 dirigido por Aaron Norris y protagonizado por el ninja guerrero americano. Los que somos mayorcitos, pues recordamos esas películas de acción que presentaban los teatros con este rubio que aquí es el gran protagonista. Jorge, de nuevo vemos ese exaltado nacionalismo y una misión suicida en la jungla de Indochina. Sí, bueno, el famoso Michael Dudikoff y Mario, una película que tiene otro tema que hemos tocado en otros conflictos, pero es la importancia de las jerarquías militares, ¿no? Es decir, muchas veces no basta con tener un cargo más alto, muchas veces no basta con ser coronel o sargento o general, sino que simplemente usted termina ganándose el respeto en el combate, con las heridas, con la valentía, con las condecoraciones, y me parece que en este caso eso es lo que le pasa al protagonista de esta película, un hombre que llega a la guerra siendo entrenado en West Point, la academia militar más famosa de los Estados Unidos, pero que además, pues con su falta o por su falta de experiencia, el hecho de no estar curtido en la guerra, de no tener experiencia ni callo en este ámbito, pues no tiene el respeto que se merece, respeto que por supuesto tendrá que ganar, y perdóname el término, a punta de plomo. Y además una película, Jorge, que muestra lo vital que son las comunicaciones cuando se está en la selva y más en líneas enemigas, y cuando estas fallan, pues pueden ser una completa pesadilla. Una producción de 1988, Platoon Leader, Cabeza de Pelotón, Lugar 30. Oh, man, what did you do, shit in your pants? You got any fruit in that bag, sir? Número 29. Cowboy, get that man out of that jug. He say he not Kong. We make him say he Kong. He can't say anything if you drown him. Now get him out. Yes, sir, Major. Instay man. Then no ra. My fight, Kong Kong. Con el lugar número 29 de nuestro conteo de 1978, titulada Go Tell to the Spartans, le perdono el tono ultranacionalista nuevamente, porque tiene la presencia de uno de los grandes y uno de mis favoritos actores en toda la historia del cine, su majestad Burt Lancaster, el mismo hombre del Gato Pardo, Jorge. Y aquí vemos una reyerta, podría decirse, entre el Vietcong y las tropas norteamericanas tratando de defender una posición vital. Sí, además, Mario, con el antecedente que tenía esta posición que buscan los estadounidenses, y es que habían sido derrotados los franceses antes de que se diera este combate en aquel sitio. Una película, sí, con, volvemos a lo mismo, mucho heroicismo, mucha épica, mucha mítica, dirigida por Ted Post, pero me parece que es un buen filme, por supuesto lo que usted dice, pues los estadounidenses que siempre son mejores, más rápidos, más preparados, más valientes que los demás, un tono ultranacionalista, le robo sus palabras, pero es una buena película. La dirección estuvo a cargo de Ted Potts, basado en el libro de Dan Ford. Nuestro lugar número 29 de 1978, Go Tell to the Spartans. You pass a signal at Nighthawk? It's passed. What are you juicing up now, Ackley? Carrots and onions. Número 28. Give me a lap in here. I can't see anything. I got it. Y aquí, mientras pasan los disparos, llegamos a la posición número 28 con una película de 1984, Purple Hearts, una cinta de Sidney Furie que tenía a una mujer maravillosa que fue Ángel de Charlie, Sheryl Law. Y aquí, Jorge, al igual que hablábamos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, también se encuentran un tema que le fascina a usted, y es de ese tipo de personajes que quieren cumplir su profesión, pero que quieren dejar un lado o de lado pues las banderas de la guerra. Sí, Mari, lo hablábamos también con Hasta el Último Hombre, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, ahí no es tanto un tema de nacionalismo o de patriotismo, pero sí de sus principios éticos, de la objeción de conciencia, que no le permite a usted cumplir determinadas labores. En este caso es interesante, Mario, y sobre todo, como lo hemos hablado, en un listado lleno de patriotismo estadounidense, más allá de lo duro que fue esta guerra, de los malos recuerdos que le traen a los gringos, pero en este caso es de un médico, Mario, que cumple su labor, que lo hace a carta cabal, que lo hace de buena manera, pero es cierto que no es un tipo picado por el bicho del patrioterismo, ni del patriotismo, ni del nacionalismo. Es un tipo que cumple su labor, pero que además tiene algo que lo empuja a, digamos, a contrastar ese día a día tan duro de atender heridos y muertos en el conflicto, como lo de Sheryl Law, Deborah Solomon, quien es su amor, pero con quien sueña además irse a ejercer la profesión en su país natal, en los Estados Unidos, y no seguir en un ambiente tan duro, tan cruel, tan sanguinario como lo es la guerra de Vietnam. No, es que cualquiera podría dar su brazo a torcer en sus principios con una rubia maravillosa como Deborah Solomon, el rol a cargo de Sheryl Law. Una película de 1984, lugar 28, Purple Hearts. Número 27. Well, Commander, how have you been these past few months? Surviving. Yes, indeed you have. And I think you should deserve some reward for that. Some of your compatriots may be joining us. Perhaps we should allow you some contact. Move you around from time to time. Lugar 27 en el Top 40 sobre las películas de Vietnam para una producción de 1987 de Hanoi Hilton, 2 horas 5 minutos de duración, la dirigió Lionel Chadwin. Y Jorge, hablábamos de una película llamada Resistencia, donde se alzaron los prisioneros de guerra. Esto tiene algo parecido, y ese Hanoi Hilton no es que fuera un hotel. Era algo sarcástico para hablar de uno de los peores campos de prisioneros. Algo sí le iba a decir, ¿no, Mario? El título es algo irónico. Es sarcástico, como sí, si fuera, exactamente, como si fuera un hotel de lujo, y por supuesto, volvemos a lo mismo. Las vejaciones, el sufrimiento, lo duro que fue para los prisioneros de guerra estadounidenses, en este caso en Hoa Lo, que era uno de los campos de prisioneros más célebres, más temidos por los estadounidenses, y cómo, pues a raíz de los vínculos que se van formando, las amistades y la resistencia, pues logran luchar para salir de su cautiverio y para salir adelante. Varios hombres tratando de no dejarse literalmente partir sus almas de los captores del Vietcong, mostrados en la película de 1987 de Hanoi Hilton, lugar 27. Earl Hutman, Captain, Air Force. Bill Oldman, Marine Major. Had to get up with the legs gone, busted in two places. Número 26. Yeah, exactly. You know, there were times when I was doing Jack that I actually felt retarded, like really retarded. Oh, yeah. I mean, I brushed my teeth retarded, I rode bus retarded. Damn. In a weird way, I had to sort of just free myself up to believe that it was okay to be stupid or dumb. To be a moron. Llegamos al lugar 26 de nuestro conteo con una cinta de 2008, Tropic Thunder, y muchos dicen, Jorge, que uno termina siendo feliz cuando aprende a reírse de sí mismo. Yo creo que esta fue la premisa de Ben Stiller, de reírse de la guerra de Vietnam, protagonizando y dirigiendo esta película al lado de Robert Downey Jr. Sí, y lo que usted dice, una película dirigida por Ben Stiller, también como de humor negro, Mario, de ironía, de sarcasmo, de reírse de sus miserias. Creo que es la mejor forma de describir de forma corta esta película, de personas exitosas, por supuesto, con una muy buena actuación de Robert Downey Jr. y de un actor que ha ganado además Oscars, ¿no? Y que sale en la película. Tuvo dos nominaciones al Oscar esta película, pero otra mirada. Y lo decíamos, la de Hanoi Hilton pues es un título irónico, pero la película es bastante padeciente, muy dramática. Esta me parece que es un poco más irónica, y que intenta reírse un poco más pues de esas miserias tan duras y de esos malos recuerdos que, lo decíamos, le trae a toda la sociedad estadounidense de la guerra de Vietnam. Jorge, no sé si usted se acuerda en esa época que la película realmente arrastraba a la gente a las salas de cine, era la figura de Robert Downey Jr., un hombre blanco, interpretando a un afroamericano. Fue polémico, pero su actuación incluso le valió una nominación al premio Oscar de la Academia. Usted lo veía, señor, como mejor actor de reparto. Sí, usted decía, pero oígame, y este Robert Downey Jr. y se puso patillas y pelo crespo de afroamericano, y por supuesto ahí, como lo escuchamos de fondo, con el tono también de la gente negra en los Estados Unidos. Muchas veces, Mario, la gente mira o no mira las películas por sus protagonistas, ¿no? Independientemente de lo malas o buenas que sean. Yo le voy a hacer una confesión. Yo, por ejemplo, a mí me dicen que una película es protagonizada por Eddie Murphy y no le pongo mucha atención, si le soy sincero. No es que me llame poderosamente la atención. Me parece que con Robert Downey Jr. pasa, en mi caso, lo contrario. Procuro ver las películas de Robert Downey Jr., sean de humor, sean de drama, sean de guerra. Me parece que es un magnífico actor, y otro de los que hablábamos antes, como William Dafoe, muy versátil. Me perdonan el término, pero esta es una buena mamadera de gallo de 2008, nuestro lugar 26, Tropic Thunder. When I was playing the character. Wendy was the character. Yeah, I mean, as Jack, definitely. Yeah, yeah. Jack. Número 25. I gotta get my area straight. Me and the guy who lives in here, too. We're gonna straighten up a little bit. Oh. Oh, yeah, right. You got a sweet deal here, right? You don't wanna fuck it up, huh? Let me ask you something, man. Posición 25, tremendo largometraje, y al fin y al cabo pues tenía a semejante monstruo en la dirección, el maestro Robert Altman, el mismo hombre de Nashville, de Gosford Park, y quien con Matthew Modine y Michael Wright hicieron esta película Streamers, Jorge, y hablábamos también en nuestros conteos anteriores de esas producciones que muestran lo difícil, y más en la milicia, que es tratar de mostrar la orientación sexual. Sí, Mario, la discriminación que hay ahí hacia los homosexuales o hacia las personas que tienen, digamos, gustos sexuales no tradicionales, y no me van a malinterpretar, me refiero, por supuesto, a todos aquellos que no sean heterosexuales, en la milicia. Y hay otra cosa más interesante de esta película, la preparación para la guerra. ¿Cómo vive usted sus días antes del combate? La ansiedad, los burdeles, la prostitución, por supuesto, los juegos tan violentos, tan duros. Pero es interesante porque muestra mucho cómo pasaban su tiempo, cómo intentaban calmar esa ansiedad del combate antes de, en el propio Vietnam, un contingente de soldados estadounidenses. Una película basada en la obra homónima de David Rabe, que primero se estrenó en Broadway, y este mismo hombre escribió el guión para la gran pantalla. Una producción muy, muy interesante, estremecedora, de 1983, de Robert Altman, Streamers, lugar 25. What happened to that, you know, that cute little Martin, you know? Cut himself. Martin's gone now. Cute too, you know, Rich. I say, my man, forgot your bottle. Número 24. Stalia, please sit down. On the occasion of your religious holiday, the Democratic Republic of Vietnam offers you tea and sweets. And we offer you a banana brought here by Cuban visitors. Llegamos a la posición número 24 de nuestro conteo con una película que, si usted la quiere ver, simplemente tiene que ingresar a la plataforma de Amazon Prime y ahí la encuentra. In Love and War, en el amor y la guerra, una cinta hecha para la televisión de 1987, dirigida por Paul Aron y con un actor de mis favoritos también. Él participó en una película de guerra, en otro conflicto, Salvador, aquí el gran James Woods, Jorge, y muestra nuevamente un tema recurrente, los prisioneros de guerra. Sí, Mario, y además ya habíamos hablado de este campo de concentración, del denominado por los gringos como Hanoi Hilton, y pues por supuesto las memorias y el padecimiento de un prisionero de guerra, de un comandante de la Marina, el señor Stockdale, que estuvo 8 años cautivo y que por supuesto, pues entre varios otros hombres de alto rango, lidera una resistencia contra los vietnamitas del norte, por supuesto contra el Vietcong, y cómo se da el desarrollo de esta película, cómo muestra también la figura femenina en esta guerra, que es interesante para ver cómo se vincularon entre las esposas de los prisioneros de combate. Muchos de ellos nunca volvieron, por supuesto, pero cómo se fueron vinculando y entretejiendo entre ellas para ayudar a sus maridos que estaban, por decirlo de alguna forma, al otro lado del mundo, en condiciones muy duras y muy crueles. Y una cosa importante, Jorge, de esta película y que lo muestra es el uso que se dio a los medios, especialmente a la televisión. Aquí en esta escena que tenemos de fondo, pues el captor de este oficial de la Marina de los Estados Unidos, entre otras cosas, pues le da unas cartas de la esposa que está a miles de kilómetros de distancia, unos presentes, le da comida después de haberlo sometido a unas torturas inimaginables. Pero todo esto, Jorge, lo muestran en televisión, y es que sin lugar a dudas fue una guerra casi que indirecto, y desde ahí empezaron esos grandes descubrimientos por parte de los medios. También, Mario, eso es muy cierto de cómo los estadounidenses se fueron metiendo, sobre todo sus medios de comunicación, a la guerra, a mostrar la barbarie en vivo y en directo, con televisión a color, además, durante buena parte del conflicto, y cómo eso también cambió la percepción de los gringos que estaban en su casa viendo la televisión, con el escándalo del Watergate, con el asesinato de Kennedy, con la llegada de su vicepresidente Lyndon Johnson, y por supuesto con el retiro final de las tropas bajo el mandato de Gerald Ford. Esta parte es muy interesante, Mario, porque por supuesto los gringos pudieron ver la barbarie y el horror en vivo, no solo a través de sus películas, sino también de sus reporteros y sus medios de comunicación. Basada en hechos reales, una película muy muy interesante de 1987, nuestro lugar 24 en el amor y la guerra. Is that why you came all the way out from Washington? Yeah, it's a message. Número 23. Sir, 163. Y mientras los soldados entrenan, llegamos a nuestro lugar número 23 de 1978, una muy buena película, The Boys in Company C, una película que tenía la dirección de Sidney Furie, el mismo hombre que había hecho Purple Hearts, y un hombre que hizo una película muy célebre en la cartelera nacional, Águilas de Acero, que trataba del tema de los aviones, pero en otra guerra, Jorge. Y hemos visto diferentes ángulos del conflicto, y aquí sobre todo varias películas trataron ese tema del entrenamiento, de estos muchachos recién salidos de las universidades que tenían que ir a esas escuelas para después terminar en ese país de Asia. Sí, Mario, una película que habla del entrenamiento, por supuesto, de las experiencias, de las expectativas con las que usted se va al combate, de, por supuesto, esa inyección de patriotismo y nacionalismo, de ir a pelear por su país, y cómo eso se termina convirtiendo en una experiencia durísima, negativa, que además le deja pues muchísimo peso en su vida, en su forma de ser, en sus experiencias futuras, y con un tipo que además hay que decir que sí fue identificado con las películas militares y sobre todo como alto mando, fue el señor Lee Ermey, que además siempre sale como el mandamás, el matón de los militares, y que falleció hace poco en el año 2018. Sí, estaba un poco encasillado. Esta película narra hechos del 67 y la entrada de estos jóvenes en el 68, nuestra posición número 23 de 1978, The Boys in Company C. I don't care. That motherfucker's gonna save your life one day. And you better depend on your buddy. Número 22. Black GI. Is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. Lugar 22, una película también fresquita. Si usted la quiere ver, simplemente tiene que meterse a la plataforma de Netflix, ya la encuentra, de 2020, pero el título con el que ustedes la consiguen es Cinco Sangres, una película de, para muchos, Jorge, el políticamente incorrecto Spike Lee, y que aquí creo que se le pasó un poco la mano en el discurso sobre una misión para rescatar un botín. Sí, y además una película como en reparto, ¿no, Mario? Sí, en reparto. Había hasta gente de The Wire, la mejor serie de televisión de la historia. Una película con buen reparto, Mario, con Delroy Lindo, con Clark Peters, pero además, Mario, digamos que lo que hace Spike Lee, para unos es interesante, para otros, como usted lo dice, y entiendo y comparto su argumento, se le va un poco la mano, pero lo que hace Spike Lee durante muchísimos años, documentales y películas, es mostrar un poco la vida del afroamericano, del estadounidense negro, que fue por debajeado, que no tuvo derechos hasta la llegada de Lyndon Johnson, lo decíamos ahora, el hombre que reemplaza a Kennedy, que no tuvo igualdad de derechos hasta ese año, Mario, es decir, su papá o mi papá hubieran nacido bajo un régimen segregacionista, y por supuesto, de alguna u otra forma, para muchos lo que hace Spike Lee en este tipo de películas es resaltar un poco el resentimiento de los negros que fueron a matarse por un país que los despreciaba, los discriminaba, y además, pues como lo decíamos, los tenía segregados, y durante muchísimos años, y todavía hoy, mire cómo estamos hoy hablando de todo lo que ha pasado en varias ciudades de los Estados Unidos, pues no les dieron ningún tipo de garantía. Es una película para algunos un poco pasada, resentida, pero un ejercicio interesante de Spike Lee. Cuatro veteranos afroamericanos viendo en retrospectiva la guerra, llevándose un botín y rindiéndole un homenaje a su gran comandante. Una producción de este 2020, Cinco Sangres, Lugar 22. In my line of work, I have to be very careful. And that means knowing exactly who I am in business with. Número 21. You know, you want to be a part of it and patriotic and go out and get your licks in with the U.S. of A. And when you get over there, it's a totally different situation. I mean, you grow up real quick. Y puede que todos los largometrajes o la gran mayoría sean estadounidenses, pero son diferentes puntos de vista en este conteo. Y hay otro que resulta siendo muy muy interesante, Jorge, y que lo vamos a analizar también en otro gran largometraje. Y empezamos por esta muy buena película de 1978, Coming Home, el regreso de Hal Ashby, el mismo director de The Last Detail, El Último Deber, que hablamos en nuestro top de road movies. Y aquí vemos a un John Boyd magistral, discapacitado, mostrando esas secuelas de la guerra y también viendo en retrospectiva lo que fue su incursión en el país asiático. Sí, Mario, lo decíamos de las secuelas, de lo duro que fue volver para muchos estadounidenses a su país, de el llamado síndrome de Vietnam, que incluso pues así se diagnosticó al denominado estrés postraumático, ese sentimiento de derrota, de la labor no cumplida de los estadounidenses que fueron a pelear esa guerra de Vietnam y que ya pues todo el mundo o muchos sabrán cómo terminó, pero además de todo lo que dejó, de los soldados discapacitados, de los matrimonios que se rompieron, de los suicidios, de las matanzas. Y me parece que en esta película no solo habla de lo duro que fue volver para los estadounidenses y sobre todo aquellos que volvieron con alguna discapacidad causada por el conflicto, sino también del amor. De muchas veces usted irse, dejar su esposa, sus hijos, su familia y cuando volver, pues ver cómo estaba todo, ver cómo estaba todo patas arriba y cómo su vida no solo había cambiado en lo que la configuraba antes de ir a Vietnam, sino por supuesto en todo lo que le atañe a sus afectos personales, y lo decíamos sobre todo a su esposa, porque aquí hay una actuación muy interesante, muy disidente de Jane Fonda, que es espectacular y trata precisamente sobre ese tema. Ay, la maravillosa Barbarella. Claro, es que aquí la historia muestra es un triángulo amoroso. El hombre que regresa a Vietnam. Pero un triángulo amoroso, además, Mario, con un parapléjico, ¿no? Sí, no dicho, es que claro. Por eso le digo que que mete varias facetas y muy duras y muy crueles, pero me parece interesante, Mario, porque lo hemos dicho, pues obviamente hay miles de visiones sobre esto. Para los gringos es una guerra muy amarga, una guerra muy dura y que les dejó muchísimas secuelas, y me parece que esta película trata muy bien, porque además, como lo decimos, no solo se mete con las secuelas físicas, sino también con las mentales y las amorosas. Y aquí a la pobre Sally Hyde le toca escoger o entre ese veterano que está postrado en una silla de ruedas y del cual se ha enamorado, que se convierte en su amante, o el hombre Bob, el rol a cargo de Bruce Dern, que regresa del frente de batalla. Tremenda, tremenda película. Ah, Jorge, ganadora de premio Oscar de la Academia 3, guión, mejor actor principal para John Boyd y mejor actriz principal para Jane Fonda, pues que se los merecía. Y dos Globos de Oro, ¿no? Una película, me gusta mucho, Mario, esta película es buenísima porque digamos, para mí todo lo que sea capaz de mostrar, y además todo hecha por los gringos, perdóname que sea reiterativo con esto, pero que sea capaz de retratar las miserias de la guerra, incluso para los que siempre son los buenos, para los que siempre ganan y para los que manejan el cine a nivel mundial como los Hollywood, que muestren esta faceta tan dura, la derrota, y el dolor de haber combatido en una guerra que para muchos no dejó más que miseria y sangre, pues honor a quien lo merece. De 1978, nuestro lugar 21, Coming Home. Y Jorge, esto como en un buen asado argentino, simplemente pusimos la carne de un lado del asador, pero lo mejor, el jugo viene en el top 20, del 20 al 1. Las mejores películas estarán en las posiciones de mañana. Tremendos largometrajes. Si me van a escuchar emocionado, pues van a entender, porque es que son maravillosas obras de arte. Sí, Mario, esto no se acaba acá. Como usted lo dice, mañana le damos la vuelta a la carne. Las mejores 20 películas, según nuestra opinión, por supuesto, de esa durísima guerra de Vietnam para los Estados Unidos, pero esto no acaba acá, porque cerraremos nuestro ranking la próxima semana, o nuestro listado de conflictos la próxima semana, con un tema que a mí personalmente me encanta, Mario, que también tuvo miles y miles de facetas, de puntos y escenarios de combate, como lo fue la Guerra Fría entre las dos superpotencias hegemónicas hasta 1991, Estados Unidos y la Unión Soviética. Nuestra cita es mañana a partir de las 4 de la mañana para conectarnos con la segunda entrega de las 40 películas de la Guerra de Vietnam. Estuvimos con ustedes Jorge Morales y Mario Alcalá. ¡Despierta Vietnam! Esto no es un error, esto es rock and roll. Soy el sargento Hartman, soy su instructor senior en esta institución. A partir de hoy solo hablarán cuando yo les diga. ¡Vamos! ¡Malditos, malditos! ¡Vamos, Nicky! ¡Vamos, Nicky! ¡Todo saldrá bien! ¡Cállate! ¡Cállate, cobarde! ¡Y acepta el dolor! Te simpatizan los Vietcongs, ¿no? Puedes morir fácilmente, ¿no sabes eso? Me encanta el olor del napalm en la mañana. Olía victoria. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 30 de agosto del año 2020. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Ustedes nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelicula.hable con el programa. Y allí también en nuestra plataforma A la Carta tienen completos todos nuestros especiales, todos nuestros conteos, los listados que hemos hecho de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, este de Vietnam y muchas más. O lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes. Y mientras suenan las notas de la maravillosa obra del alemán Richard Wagner, nacido en Leipzig, pues les damos la bienvenida a esta nueva edición de Película de Caracol Radio con el segundo tramo, la segunda parte de las 40 películas de la Guerra de Vietnam. Y nuevamente está con nosotros mi amigo y compañero Jorge Morales. Jorge, muy buenos días. Mario, muy buenos días. Seguimos ya con esta cierre con este cierre de las 40 mejores películas de la Guerra de Vietnam, con esta saga que hemos empezado hace algunos programas, con la primera, segunda, en este caso también Guerra de Vietnam, y cerraremos con la denominada Guerra Fría. Por supuesto, Mario, para algunos, que uno diga Guerra de Vietnam está intrínsecamente relacionada con lo que fueron esos conflictos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, y mucho se dice que para los soviéticos la invasión a Afganistán, la metida de las tropas soviéticas en Afganistán a finales de los 70 y principios de los 80 fue su propio Vietnam. Por supuesto, efectos secundarios o colaterales de ese conflicto tan cruento y tan duro que se vivió durante muchísimos años entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la música que tenemos de fondo es nada menos y nada más que La Cabalgata de las Valquirias, que no solo fue utilizada en una de las películas que estará en lo más alto del conteo, sino también en otro par de largometrajes, El 8 y medio de Federico Fellini, y también en Los Hermanos Caradura, la película con Dan Aykroyd. Así que sean ustedes bienvenidos, esto es De Película de Caracol Radio. Iremos del 20 al 1 con las películas de Vietnam. Número 20. Afternoons have always hit me the hardest. I don't know why that is. It's always been so. Mornings are fine, something to look forward to. And evenings, yes, I begin to cheer up. What would I wish for if I could... Maravillosa, delicada e inconfundible voz la que tenemos ahí de fondo. La actriz es Su Majestad Judi Dench, ganadora del Oscar de la Academia. Y la película hecha directamente para la televisión en 1983, Year of the Cat, o Saigón, el año del gato, Jorge. Y nuevamente vemos diferencias ideológicas y también romance entre una pareja. Sí, Mario, y no solo eso, sino también otra de las habituales de las películas de guerra y de espías, como es Judi Dench. La hemos visto en reiteradas ocasiones en James Bond. También protagoniza La Espía Roja, otra película interesante. Y en esta ocasión, probablemente uno dice, y si se pone a buscar en los comentarios, no hay demasiados, pero usted hacía la salvedad y la claridad, que fue una película producida para televisión. Buena película del amor, de los lados opuestos y de un tema que no habíamos tratado hasta ahora. La caída de Saigón, que fue entre el 28 y el 30 de abril de 1975, cuando se dio lo que los comunistas llamaron la liberación de Vietnam, y los gringos tuvieron que salir corriendo, quemar los papeles, dejar todo borrado para que el enemigo, una vez llegara, no tuviera información de importancia, sobre todo con respecto a sus intereses y a sus operaciones en dicha parte del mundo. Y usted ahorita, Jorge, que nombraba Afganistán, Vietnam también fue casi lo mismo, porque fue un país que quisieron conquistar muchos, y antes de los norteamericanos estaban los propios franceses, precisamente en ese Saigón preguerra. En el Saigón preguerra, Mario, que además ya habían salido vapuleados los franceses con el rabo entre las piernas, luego de tenerlos colonizados durante muchísimo tiempo, pero también de la rabia que le acumularon los norvietnamistas en esta ocasión. Vale la pena esta película, es interesante, me gusta la relación entre los hombres que, bueno, los dos, esta pareja, perdón, este hombre y esta mujer, Judi Dench, que se enamoran antes de la caída de Saigón, otro de los eventos históricos que tuvo la Guerra de Vietnam y que, por supuesto, fue, digamos, de los más disidentes que cerraron ese ciclo de guerra, de más de 20 años de guerra en Asia. Y también un vistazo a la Central de Inteligencia Americana, nuestro lugar número 20 de 1983, Saigón, el año del gato. I mean, that's the bastard of supporting St. Mirren. They don't always have the results in the times. Número 19. Tanggyeol, 통신보안 수사과입니다. 예, 지금 기다리고 있습니다. 총무무공훈장에 미국 은성훈장까지. Posición número 19 de nuestro top 40 para una película surcoreana. Se trata de la producción del año 2004, Arpoint. Y aquí, Jorge, vemos otro vistazo. Ya habíamos pasado por los australianos, los franceses, los norteamericanos y ahora los surcoreanos en el tramo final de la guerra. Como dirían los españoles, en nuestro idioma se llamó Pelotón Sangriento. Una película coreana, como usted lo decía, surcoreana, y además, Mario, que tiene vinculación de una u otra forma con nuestro país, porque Colombia estuvo librando esa guerra de Corea, mandó el famoso Batallón Colombia en la guerra de Corea de 1953, y en este caso hablan de los surcoreanos que estuvieron peleando del lado estadounidense y de una base surcoreana que recibe una transmisión de un escuadrón perdido, de un escuadrón que no aparece, que no saben dónde está, pero ahora tienen la durísima labor de rescatarlos y de poderlos encontrar. Buena película coreana, y lo que usted dice, nos metemos con otro punto de vista. Nos habíamos metido previamente con los australianos, los estadounidenses y ahora los surcoreanos. Y parte de la acción transcurre en un río que resulta siendo muy importante en las historias de Vietnam, el famoso río Nha Trang. Del año 2004, nuestro lugar número 19, Art Point de Corea del Sur. Número 18. Posición número 18 para una tremenda y muy interesante película narrada en retrospectiva por parte de los Estados Unidos de América. Se trata de The Last Full Measure, una cinta con Sebastian Stan, el famoso soldado de invierno, acompañado por su majestad Christopher Plummer y el ganador del Oscar William Hart. Y Jorge, lo interesante de esta película es que se narra en retrospectiva la historia de un hombre al que no se le dio el valor que merecía por su participación en la guerra de Vietnam. Una película, Mario, recién salida del horno del año 2019, dirigida por Todd Robinson, y que además, lo que usted decía previamente, hace una especie de reconocimiento tardío a un soldado que fue un héroe en la guerra de Vietnam y cuenta un poco cómo se dieron los hechos para que este soldado fuera reconocido tanto tiempo después, cuál fue su papel en el campo de batalla, qué hizo después, cómo fue su vida. Y otro dato curioso, Mario, usted lo sabrá, yo no conozco otro rumano que haya tenido tanto éxito en Hollywood como Sebastian Stan. Sí, no, él, además de su participación en el universo cinematográfico de Marvel, ha tenido papeles donde demuestra su valía en películas dramáticas, y un claro ejemplo es esta producción. Es un hombre versátil, podría decirse. Pero por otra parte, Mario, esta película, como lo hablábamos en otra en la Spy Clip, trata, y lo que decíamos en retrospectiva, en cómo sigue siendo esa herida abierta para los estadounidenses esa guerra de Vietnam, en cómo les dejó secuelas y cicatrices que, o más bien heridas que nunca pudieron cicatrizar, y esta película me parece que lo logra muy bien, con una dirección de arte magnífica. El paso del tiempo ha permitido que las personas y los medios de comunicación se enteren de todo lo que pasó en Vietnam, independientemente de lo que decíamos que fue la primera guerra que se vio en vivo y en directo y a color, pero esta película logra muy bien eso, seguir mostrando cómo ha sido la vida de los estadounidenses, de los soldados que participaron en Vietnam una vez se acabó la guerra, y con un reconocimiento muchísimos años después para alguien que lo mereció, pero que en su momento nunca lo recibió. Posición 18, The Last Full Measure de 2019. Número 17. Mr. Curtis, you have been lawfully tried in this court and found guilty on all charges. Do you have anything to say on your own behalf before I pronounce sentence? No, ain't nothing I say gonna get me out of this. Top 17 para una producción que se convirtió de culto con el paso del tiempo, de 1995, Dead Presidents, dirigida por los hermanos Hughes, los hombres que hicieron una versión cinematográfica de la historia de Jack el Destripador con Johnny Depp. Y esta producción muestra, Jorge, también algo de las secuelas que deja la guerra de Vietnam en las personas que llegan de nuevo a su patria, no encuentran oportunidades y en este caso terminan involucradas en el crimen. Sí, Mario, una película además protagonizada por afroamericanos, ¿no? Sí. Que también creo que vale la pena destacar, con Lawrence Tate, con Kate David y con Chris Tucker. Pero es cierto, otra de las facetas de regreso a casa, ¿no? Más allá de la locura, de la desesperación, del estrés postraumático, del síndrome de Vietnam, como decíamos que le llaman a todo lo que padecieron los soldados estadounidenses una vez volvieron a su casa, en esta ocasión es cómo ganarse la vida una vez usted regresó de la guerra de Vietnam y de un conflicto tan duro. Si no encuentra la forma, digamos, legal, honrada, de mantener y de sostener a su familia, termina metido en el crimen, y me parece que eso es lo que le termina pasando a los protagonistas de esta película. Pero me parece muy buena este filme de 1995, Dinero para quemar, es el nombre en español, Mario. Estoy procurando decir el nombre en español porque un oyente muy amablemente nos escribió y nos dijo, deberían también dar los nombres en español para aquellos que por algún motivo no entendemos el título original en inglés, que eso pasa y pasa mucho. Tiene toda la razón, Jorge. Nuestro lugar número 17 de 1995, Dinero para quemar o Dead Presidents. Número 16. Come on, don't quit! Fuck you. We have to work together, everybody. Leave this motherfucking shit! Lugar número 16 para una película de 1983, su título original, Uncommon Valor, se presentó en algunos países, Jorge, como Más allá del valor, y en Colombia como Los valientes. Recuerdo muy bien este largometraje porque en esa época, en 1984, estaban inaugurando un cinema de barrio, el Cinema Ricaurte, y allí pasaron esta película que tenía en el reparto al gran Gene Hackman, a Robert Stack, y pues narraba la historia de un grupo de veteranos que se embarcan en una misión suicida. Mario, y lo hemos nombrado varias veces, ¿no? Si hay un hombre que usted identifique con las películas de guerra, de combate, y que generalmente hace alto mando, ahí está Gene Hackman, ¿no? Sí, él ya tiene el uniforme puesto. Simplemente ni siquiera tiene que hacer cast. Y en esta ocasión usted se refiere a otra película en la que Gene Hackman hace parte del reparto y que además me parece que lo hace excelente. Es un actorazo Gene Hackman, y en esta película pues no hay excepción. Buen filme, buena actuación, buen protagonista del veterano estadounidense. Y aquí pues a él, ante las puertas que se le cierran por parte del gobierno, decide reunir a un grupo de veteranos e irse en una misión de rescate. Buena película, Uncommon Valor, o Los valientes, como se conoció en Colombia. Lugar y con 16. Lo mismo de siempre, Mario, ¿no? Con lo mismo de ese lugar tan, puede ser común o recurrente, de los prisioneros de guerra y de los desaparecidos en acción, que también tiene mucho que ver con esta película y con el papel de Gene Hackman. Y además con un póster ahí cargando a un hombre que ha sido herido en combate. Lugar 16, Uncommon Valor, Los valientes, de 1983. Keep me from this mission. Número 15. What's going on? Are you drunk again? Hey, Mom. He's drunk again. Eli, we have a drunk for a son. Largometraje emblema del trabajo del maestro Oliver Stone. Llegamos al lugar número 15 con la película Nacido el 4 de julio, una producción de 1990 que hace parte de la trilogía que rodó este director acerca de la guerra de Vietnam, y Jorge, inspirada en hechos reales, la historia de Ron Kovic. Sí, Mario, y con otro, digamos, director que ha sido uno de los abanderados antisistema o antiestablecimiento en los Estados Unidos, amigo personal de Hugo Chávez, Oliver Stone, uno de los directores más reconocidos, de Natural Born Killers, de John F. Kennedy, Caso Abierto, de Platoon, un magnífico director, amigo también de Vladimir Putin, que como lo decimos, pues ha sido un poco o muy opuesto al status quo que ha tenido los Estados Unidos a lo largo del tiempo, y en esta ocasión no es la excepción. Un filme antibélico, antimilitar, que además cuenta la miseria que vive un soldado. Un magnífico papel de Tom Cruise, a pesar de que no sean mis actores favoritos, Mario, porque esto es un peliculón que vuelve minusválido de la guerra de Vietnam, y cómo se convierte en un activista pro derechos humanos y antiguerra. Magnífico papel de Tom Cruise, muy buena dirección, Nacido el 4 de julio, y tiene mucho de ironía este título también, Mario, como lo hablábamos, como Hanoi Hilton. Como Hanoi Hilton, Exactamente, nacido en un 4 de julio, una fecha icónica como en aquella película, el Día de la Independencia, cuando los gringos liberan al mundo de los extraterrestres el día de la independencia de los Estados Unidos. Y también muy parecida en su desarrollo a una de la que ya hablamos, Coming Home, de los años 70. Nuestro lugar número 15, nacido el 4 de julio de 1989. You're out of this house. Ron, come on now. You made your point. Now stop. Número 14. I can't say what made me fall in love with Vietnam. That a woman's voice can drug you. That everything is so intense. The colors. The taste. Even the rain. Nothing like the filthy rain in London. Otra voz absolutamente inconfundible de una maravillosa, exquisita película del año 2002, nuestro lugar número 14, The Quiet American. El americano impasible, se conoció en algunos países, dirigida por el gran Philip Noyce, protagonizada, por supuesto, por Michael Caine, acompañado de Brendan Fraser. Mire, con el caso, Jorge, de Brendan Fraser, muchos lo ven en el campo de la comedia, pero el hombre cuando le jala el drama... Sí, en George of the Jungle. Exacto, él lo tienen como el actor cómico, el actor pues de risa, pero cuando le ha dado al cine dramático como en Crash o Vidas Cruzadas, y en esta especialmente, la saca del estadio y vemos una película pre-Vietnam. Pues Mario, esto es interesante porque lo han hablado también mucho, usted que está mucho más metido en el mundo del cine que yo, lo habrá visto y habrá oído los comentarios con respecto, por ejemplo, a la última película de Adam Sandler, claro, que rompe el papel de las películas de humor, de los chick flicks, de Happy Gilmore y demás, para meterse en un papel mucho más frenético, más crudo, más dramático, un ser mucho más miserable que el que está acostumbrado a protagonizar, y me parece que lo logra hacer muy bien. En este caso, usted usa a alguien muy interesante como Brendan Fraser, que también está en la película de Egipto, ¿no? En la saga de películas de Egipto, claro, de la momia. Cuyo nombre, de la momia, sí señor, que se me acababa de olvidar el nombre, pero en este caso me parece que logra un magnífico papel con una leyenda del cine como lo es Michael Caine, además Sir Michael Caine, y pues es un remake, ¿no? Una actualización de una película de 1958 que es basada además en una novela de Graham Greene y se basa en lo que usted decía, el pre-Vietnam y cómo forman un exótico triángulo amoroso con una mujer vietnamita. Muy buena película, hay que decirlo, protagonizada por Michael Caine y Brendan Fraser. Y aquí sí que le echan de verdad el agua sucia a la CIA. Nuestro lugar número 14 de 2002, la maravillosa The Quiet American, el americano impasible. Número 13. What do you want me to say? She wants more. No fucking reason. Money goes like water around here. I got 5 kids, Lee. 5, including your little bastard. Marine Corps owns my butt. Seguimos adelante en De Película de Caracol Radio, posición 13 en las 40 de la Guerra de Vietnam, con la otra entrega de la trilogía del maestro Oliver Stone acerca de la Guerra de Vietnam. Esta de 1993, la menos célebre de esa trilogía, se trata de Heaven and Earth, el cielo y la tierra, que tenía en el reparto al gran Tommy Lee Jones, al popular oficial Samuel Gerard. Y aquí la historia nuevamente, Jorge, de amor en medio de diferencias ideológicas. Sí, Mario, es lo que usted dice, esa trilogía que termina cerrando acá, con este filme que se mete en otra faceta más. Y creo que esa también es la idea de este listado, ver cómo un estadounidense que se termina casando con una vietnamita, con sus rivales, termina volviendo a su país luego de combatir en Vietnam, y en este caso muestra las secuelas sociales, cómo le cuesta reintegrarse a la sociedad estadounidense, a compartir con su gente, a encontrar un trabajo estable, a llevar una vida común y corriente luego de haberse casado, como le decíamos, con una vietnamita. Otro viajado, y perdóneme el término, de Oliver Stone con respecto a todos los efectos que tuvo la guerra de Vietnam en los estadounidenses, no solo en el punto de combate, sino sobre todo para aquellos que volvieron con vida y esa vida fue un desastre y llena de secuelas y de problemas una vez estuvieron de vuelta en su país. Y también una crítica abierta a la xenofobia que se produjo después de la guerra, nuestro lugar número 13 de 1993, Entre el cielo y la tierra, de Oliver Stone. Número 12. Y en medio del fuego cruzado llegamos al lugar número 12 con una película del año 2002 que infortunadamente no le fue bien en taquilla, dirigida por Randall Wallace, protagonizada por el gran Mel Gibson, en compañía de una de las mujeres más hermosas del séptimo arte, Madeleine Stowe, una mujer muy seria, alejada de la farándula. Y esta película, Jorge, mostraba, pues, a través de ese personaje de ella, el dolor de unos hombres que fueron emboscados en un sitio llamado el Valle de la Muerte. Sí, Mario, y una película que a pesar de que no fue un éxito en taquilla, recibió buenos comentarios por parte de la crítica. Recibió un poquitico más de dinero del que invirtió, tuvo un presupuesto de $75 millones, superó eso, pero sin embargo, usted mira, y tiene un buen reparto con Mel Gibson, que además fue el guionista, entre otros, de Braveheart y protagonista, y Madeleine Stowe. Una película de mucha acción, una vorágine de plomo y sangre en una de las batallas más duras que tuvieron que librar los estadounidenses, y pues con el heroicismo otra vez de los estadounidenses que se enfrentan a miles de soldados del Vietcong y logran, más allá del sufrimiento, salir avantes. Recreada en noviembre del 65, nuestro lugar número 12, We Were Soldiers, cuando fuimos soldados, del año 2002. Número 11. It's a goddamn nigger music you listen to. Hold up, hands up. Get off it. Put that shovel down. Now what's happening here? Lugar número 11, peliculón, una película que en Colombia fue conocida, me acuerdo mucho el póster, sobre todo ahí en los teatros, cuando quedaban los cinemas 1, 2 y 3 y 4, ahí en el centro, 937, Posición de Combate, se conoció en Colombia, aquí, bueno, en otros países, Jorge, como La Colina de la Hamburguesa, Hamburger Hill, dirigida por John Irving, y vemos muy parecido, por ejemplo, a La Delgada Línea Roja, una operación para tomar un punto estratégico en esta guerra. Sí, una película muy buena, gracias por decir el nombre, Mario, porque no me tocó, y creo que decir el nombre en español, independientemente de cuál sea el país, buscándolo con ese nombre lo van a encontrar para cualquier otro de los países latinoamericanos o de habla hispana. Otra vez los combates durísimos de cómo conquistar la colina hamburguesa y combates tan duros que libra la División 101. Una película protagonizada por Dylan McDermott, Anthony Barril y Don Chavo. Buena película también, con muchísima acción, al igual que la anterior, mucha sangre, pero es una película que usted lo mantiene pegado al asiento durante prácticamente todo el desarrollo de la misma, porque además, y por supuesto con el encanto que le pone Hollywood, fue basada en hechos reales, en aquel durísimo combate por la colina hamburguesa. Pletórica de acción, nuestro lugar número 11 de 1987, 937, Posición de Combate o Hamburger Hill. Esto es apenas una breve pausa, ya regresamos con esta segunda parte de las 40 producciones de la Guerra de Vietnam. Número 10. At ease, gentlemen, be seated. Please. As you've all probably noticed, we're currently headed north. Tomorrow morning at 0500 hours, we will be taking a position. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, llegando al tramo final, y quedó lo mejor para lo último. Viene lo mejor del filete de este gran plato de películas. Posición número 10, una obra del maestro Werner Herzog. Rescue Down, su título original, Rescate al Amanecer, una película protagonizada por un actor que a usted le gusta mucho, Jorge, Christian Bale, y una historia de un piloto norteamericano que cae en líneas enemigas, pero sufre unas torturas en un campo de prisioneros inimaginables. Sí, en Laos, un actor magnífico, hace bien usted en decirlo, el galés Christian Bale, y por supuesto de Los prisioneros de guerra, algo súper reiterativo en las películas estadounidenses, lo hemos dicho 20 veces, los desaparecidos en acción, y por supuesto, y no menos importante, cómo los soldados intentan organizarse y fugarse de sus captores que en esta ocasión están en Laos. Buena película, no tuvo demasiados premios, no fue demasiado galardonada, pero es un buen filme de acción y de suspenso protagonizado por Christian Bale, en el que además muestra las vejaciones y torturas una vez más a las que fueron sometidos los soldados estadounidenses una vez caían presos de las tropas enemigas. Y también muestra ese espíritu y ese afán de supervivencia, una historia inspirada en hechos reales, muy muy recomendada, de 2006, nuestro lugar número 10, Rescue Dawn o Rescate al Amanecer. And then, when the rescue helicopter appears, make sure your presence is known. It's right above your head. Número 9. In the air, it's down on the ground that I tend to fuck up. Hey, you mind if I look at your logbook? Nah. 14 months of bush flying up in Canada. Bush flying? Yeah, bush flying. 2 months of crop dusting outside of Fresno. Fresno, what a fucking hero you are. Lugar número 9, peliculón, una película de 1990, Air America, se conoció en Colombia como Locos por el Peligro, le fue muy bien en la taquilla nacional, par actores como protagonistas, Mel Gibson y uno de esos buenos papeles que tiene Robert Downey Jr., Jorge, y aquí otra visión de la guerra y sobre todo uno de los casos que más afectó a las tropas norteamericanas en Vietnam y fue el desmedido consumo de drogas para soportar los horrores de la guerra. Esto lo muestra a manera de comedia esta producción, Jorge. Sí, es una buena película, muy taquillera, tal vez demasiado taquillera para lo que yo esperaría. Un Robert Downey Jr. joven, esto ya tiene la friolera suma de 30 años, y que además muestra cómo se aliaron los estadounidenses y la CIA con los soldados subvietnamitas para conseguir objetivos, entre ellos, obviamente, el frenar el avance del comunismo, del marxismo en esa zona del mundo, y cómo el gobierno estadounidense pues también, por otro lado, recibe la ayuda de los subvietnamitas para lograr su objetivo en aquella zona del mundo donde tan mal le fue y tanto sufrieron. Y la historia de un par de pilotos civiles que son contratados precisamente por la agencia que nos cita Jorge, la CIA, para transportar todo tipo de materiales, incluyendo drogas, en misiones encubiertas, pero hasta que pues se les tuerce un poco el corazón y empiezan a transportar refugiados. De 1990, gran película Air America, Locos por el Peligro, lugar número 9. Número 8. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rocket from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang. Da Nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey! Lugar número 8, Inconfundibles Sonidos, gran película de 1987, Good Morning Vietnam, literalmente traducida como Buenos Días Vietnam. El gran protagonista, el hombre que escuchamos de fondo, que infortunadamente pues ya falleció, Robin Williams, acompañado de Forrest Whitaker. Y la historia, Jorge, podría decirse de un colega, con todo el respeto, Adrian Cronauer, que en ese Vietnam de 1965 pues era políticamente incorrecto a través de una radio que emite sus ondas para la zona de Saigón. Magnífica película, Mario, de un tipo irreverente, irrespetuoso, cuyos comentarios iban en contravía de lo que estaba establecido en aquel momento de las tropas estadounidenses, y además de cómo marca una diferencia brutal con sus antecesores, que eran algo aburridos y cuadriculados. Esta película se basa en los problemas que trae una opinión propia en un lugar inapropiado, como lo es Saigón, y cómo se gana el odio de su superior, el teniente Hawk, Robin Williams, que hace un papel magnífico de Adrian Cronauer, pero cómo sus opiniones y su forma de ser le termina costando más de un enemigo, independientemente de que sus ciudadanos, sus conciudadanos estadounidenses que están combatiendo en Vietnam y que no tienen altos cargos, están felices con su papel de pinchadiscos, de DJ en la emisora estadounidense para las tropas de Vietnam. Un hombre que además hacía imitaciones y sobre todo le encantaba la música negra en esa emisora de Saigón, nuestro lugar número 8 de 1987, Buenos Días Vietnam, con Robin Williams. Número 7. I'm gonna tell you something, boy. This is the last chance you're gonna get to hear it. You can't kill a dink with a ricochet. Oh, this is all about killing people, huh? Shit. Lugar número 7, gran producción del año 2000 del recientemente fallecido Joel Schumacher. Se trata de su película Tigerland, protagonizada por un muy bien conseguido papel del señor Colin Farrell. Y aquí, Jorge, nuevamente vemos otro tema recurrente y es el entrenamiento que tuvieron los soldados en las diferentes bases en los Estados Unidos antes de embarcar en esas famosas excursiones a la guerra de Vietnam. Claro, Mario, y no solo eso, sino la diferencia entre la práctica y la teoría, cómo se prepara a base de libros, de leer, de estudiar, pero cuando usted llega al campo de guerra todo es total y completamente distinto, y además muestra el vínculo tan fuerte o los vínculos tan fuertes que se establecen en los conflictos, en este caso con dos hombres que luchan por lo mismo, dos estadounidenses, Colin Farrell y también un tejano bastante loco que tiene la facilidad de meterse en todos los líos en los que pueda inmiscuirse, pero esta cinta, que para mí habla muchísimo de la amistad y del entrenamiento militar, es una magnífica película de Joel Schumacher con una estelar actuación de Colin Farrell. Ambientada en 1971, del año 2000, nuestro lugar número 7, Tigerland. You know why? Why, Sarge? Because you're tattoo! You're all dead! Número 6. Excuse me. Do you know if we've passed Bergen Street yet? Bergen... I fell asleep. Posición número 6 para una enrevesada, sesuda y magistral mezcla de drama, fantasía y terror de 1990. Tremenda producción, Jacob's Ladder, La Escalera de Jacob, una producción protagonizada por el gran Tim Robbins, un actor de 1.90 de estatura, dirigida por Adrian Lyne. Jorge, y hemos hablado de las secuelas que deja la guerra de Vietnam, pero sin ánimo de equivocarme, creo que no ha habido película en las de las que hemos hablado, ni siquiera en la historia del cine, que capture de forma tan certera esas pesadillas, ese temor que crea en los veteranos de Vietnam las secuelas que deja la propia guerra. Una película excelente de Tim Robbins, que además tiene, Mario, un dato curioso, la película mejor calificada en IMDb, ¿no? Pero vale la pena echar un ojo, y por si acaso, para que los oyentes no se confundan, hay un remake, ¿no? Volvieron. Uy, pero desastroso, película, pues, pero desastroso. Desastrosa, pésima, pesada, nada recomendable. Véanse la original, la que dice Mario, de Tim Robbins y Elizabeth Peña, dirigida por Adrian Lyne, de 1990. Muy buena película, pesada, dura, pero que trata en este caso con la salud mental de los veteranos de guerra, de cómo sufrieron y de cómo tuvieron que sobreponerse o enfrentar, muchos de ellos no lo lograron, los problemas mentales y el estrés postraumático en la guerra. Es cierto, Mario, lo hemos nombrado varias veces, las secuelas que deja el combate en la guerra de Vietnam para los estadounidenses, pero me parece que esta, sobre todo desde el punto de vista mental, es la que mejor lo retrata. Y Jorge, en tiempos donde abundan los retoques digitales, el CGI y todo que se tiene que hacer supuestamente por computador, pues esta película muestra a la vieja escuela, ese trucaje, los movimientos de cámara, los efectos especiales que le imponía Adrian Lyne, que incluso en un documental acerca de esta película, pues muestra todo lo que hizo, el manejo de filtros para lograr esa paranoia, una película que, como usted recalcaba muy bien, es bien perturbadora y muestra esas pesadillas casi que se convierten en una cruel realidad de los veteranos de la guerra de Vietnam. Muy, muy recomendada, de 1990, Jacob's Ladder, La Escalera de Jacob, lugar 6. Número 5. You couldn't let it rest, could you? You had to push it. Go to hell. Sir. So you don't feel responsible for the crimes of rape and murder? No, sir. I don't. Is it your feeling that... Lugar número 5, y ahí como escuchamos en su idioma original, se habla de un crimen de violaciones. De 1988, la película Casualties of War se conoció en Colombia como Pecados de Guerra, le fue muy bien en la taquilla, de la mano de Michael J. Fox, que venía con todo el éxito de Volver al Futuro, pero hizo un papel serio, un Sean Penn completamente villano, abominable, y Jorge, pues mostraba de manera cruda que las tropas norteamericanas incurrieron en crímenes de guerra. Mario, buenísimo lo que traer esta película a este ranking, meterla en esta posición, porque habla, hemos visto cómo los estadounidenses sobre todo han hablado de forma reiterativa, y es válido, de su cine lo harán como les dé la gana, pero han hablado de forma reiterativa de los abusos y de las vejaciones que sufrieron sus soldados a manos del Vietcong en sus campos de concentración, en sus cárceles, en la selva, en Laos y demás, pero en esta ocasión muestra algo totalmente distinto, y es también todos los atropellos y el salvajismo de los estadounidenses una vez fueron a Vietnam. Algo que pasa en todas las guerras y en todos los bandos, y es como usted, después de ver tanta sangre, tanta muerte, termina como insensibilizándose con respecto a todo lo que pasa a su alrededor y pierde la noción de lo que está bien y lo que está mal. Pues en este caso, Michael J. Fox, el soldado de Erickson, hace un papel magnífico y se opone, de qué forma además, a lo que hacen sus compañeros al ver un crimen horrendo. Por supuesto, tendrá en un violento, vehemente, desquiciado Tony Meserve, Sean Penn, un alto mando que será pues su última piedra para poder lograr su objetivo, su cometido, que es denunciar los horrores cometidos por sus compañeros. Y en el reparto también aparecían grandes actores como John Leguizamo, Vin Rames. Ah, bueno, Mario, y otra cosa, ¿no? Música del recientemente fallecido Ennio Morricone. Sí, claro, sí señor, de uno de los más célebres compositores de música para cine, Ennio Morricone. Nuestro lugar número 5 de 1988, Pecados de Guerra. Drag her out there and rape her! And then you blame her for coughing, so you kill her! Número 4. I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Toca contestarle aquí al sargento, si no, el hombre entra en cólera con una película que es de mis menos favoritas de Stanley Kubrick, pero que a usted le fascina, Jorge, Full Metal Jacket, de 1987, conocida en Colombia como Nacido para Matar. Le fue muy bien en la taquilla en ese tiempo, en los años 80, esta es de 1989, y vemos varios tópicos en esta producción, incluyendo uno que también le gusta a usted mucho, Jorge, y es el de los objetores de conciencia o los que no creen en el uso de las armas. Uy, buenísima esta película, Mario. Hablábamos en otro de nuestros rankings de las películas buenas o que nos hayan gustado, y era Sendero de Gloria, una de las mejores películas de la Primera Guerra Mundial. Pues en esta ocasión me parece que redobla la apuesta Stanley Kubrick con esta película de 1987, Full Metal Jacket, una de las películas que más me gusta de aquel director británico. Y no solo los objetores de conciencia, Mario, sino también la dureza del entrenamiento. Cuando muchas veces el entrenamiento, en vez de endurecerlo, lo termina acabando y reventando por dentro. No todos los jóvenes son capaces, no todos los jóvenes están preparados, no todos los reclutas saben a qué se van a tener en la guerra, pero tienen que empezar por el entrenamiento. Y muchas veces, ni siquiera para el entrenamiento están listos. Es tan duro, tan cruel, tan injusto, viola los derechos de tal forma que ni siquiera son capaces de sobreponerse al entrenamiento militar, y en esto lo muestra muy, muy bien Stanley Kubrick. Estremecedoras escenas, especialmente ese suicidio que comete el rol a cargo de Vincent D'Onofrio apenas en la etapa de entrenamiento. De culto, clásico, Full Metal Jacket, Nacido para Matar, de 1987, lugar 4. Sir, no, sir. Sir, I said it, sir. Número 3. Y seguimos recorriendo la barbarie de la guerra de Vietnam. Llegamos a la posición número 3 de 1978 de Deer Hunter, El Cazador, dirigida por el polémico y problemático Michael Cimino. La escena que tenemos ahí de fondo es emblemática, con su majestad Robert De Niro, acompañado del gran Christopher Walken, jugando obligados a la ruleta rusa. Y vemos, Jorge, esa transición de hombres tranquilos en los Estados Unidos de América, en Pensilvania, que terminan viviendo el infierno de la guerra. Sí, además que reparto, ¿no, Mario? No, me gusta ver los repartos de las películas. Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Savage. Tiene un magnífico reparto esta película. Una de las escenas más famosas es la que usted decía, esa famosa, ese famoso juego de la ruleta rusa. Pero además, Mario, de cómo tres personas de la clase trabajadora, típicos trabajadores estadounidenses que viven en Pensilvania, y que además son fanáticos de la caza, pues piensan que ir a matar vietnamitas es algo no tan distinto. Y cómo esas últimas horas antes de ir a librar ese combate tan duro y tan cruel, les cambia la vida a todos. Cómo ir a Vietnam, como le pasa a cualquier persona que vaya a una guerra, ¿no, Mario? Yo creo que aquí hay un poco de obviedad, y usted, una vez que ve todo lo que tiene que ver y que presencia todo lo que tiene que presenciar en una guerra, pues nunca va a volver a ser el mismo. Y en este caso hacen un marcaje muy bien hecho entre cómo es usted antes de ir a un combate, lo que espera del combate, y además siendo un cazador aficionado, y cómo termina siendo una vez que va a la guerra a Vietnam. Y muchas veces hablan de que es partirle el alma a alguien, partirlo como ser humano. Pues eso lo representa aquí Christopher Walken, que termina completamente trastornado por este conflicto, y bueno, también por ese juego mortal de esa ruleta. Claro, Mario, y también un Oscar, ¿no?, para Christopher Walken por esa película. Sí, tremendo actor, además que es un gran bailarín. Nuestro lugar número 3 de 1978 de Deer Hunter, o El Cazador. Mickey, you remember the trees? Remember all the different ways in the trees? Remember that? Número 2. See anything, sir? I did. That dink was reported to me as NBA by Sergeant Barnes, sir. My report, sir, will include Lieutenant Wolf as being witness to the shooting. All right, lass. Staff Sergeant Barnes? Sir! I want a full report from you on this when we get back. Lugar número 2, la segunda mejor película en toda la historia acerca de la guerra de Vietnam, y que también completa la trilogía de Oliver Stone acerca de este conflicto. Platoon, Pelotón. Es que, ¿qué más decir de esta película, Jorge? A mí, ¿sabe qué me gusta mucho de esta producción? El papel de Willem Dafoe. Ah, no, es que... Y Tom Berenger. Mejor dicho, 1968, Vietnam, visto a través de la óptica del mismo Oliver Stone, que sale ahí en un cameo cuando vuela en un campamento. Sí, magnífica película, Mario, de las mejores de Vietnam, y en este caso, con lo difícil que es relacionarse con sus camaradas, con sus compañeros. Un papel espectacular de un actor que nombramos al principio de este ranking, de Willem Dafoe, y que además es la primera de esas tres entregas que hizo Oliver Stone para mostrar su desacuerdo, su rabia, las injusticias cometidas en esta guerra y cómo acabó con toda una generación de estadounidenses, de jóvenes estadounidenses, que se fueron pensando que iban a matar comunistas y volvieron total y completamente locos a su país. Es la primera, es la mejor, pero es de las mejores películas que yo he visto en muchísimo tiempo. Y lo que usted dice, Willem Dafoe, espectacular. Otros de los que me gustan mucho en este papel, bueno, Forrest Whitaker. Y además Jorge es un magnífico actor, y Francesco Quinn, me parece que con el papel de Ra es muy elocuente. Y aquí uno de los póster más hermosos, aquí sí puede caber la frase de que si por un póster se puede hablar de una película, pues este fue muy bien logrado, con esas letras, con esas medallas que llevan los soldados para ser reconocidos. Con las identificaciones, sí, y el hombre ahí como clamando al cielo cuando es abatido a mansalva. Tremenda, maravillosa producción de 1986 de Oliver Stone, Platoon, Pelotón. Ain't no need of time for a courtroom out here. Número 1. Y por supuesto, me pongo de pie, con la piel erizada, ante la mejor película de guerra en toda la historia del cine, según mi opinión, Ustedes tendrán la suya, Jorge también. Sí, antes de que le caigan encima, Mario. Sí, ¿no? Es mi opinión, pero lo lapidan en las redes sociales. Pero ahí sí, como dicen en redes hoy en día, Jorge, ustedes no están listos para esta discusión, o vengan de a uno, como quieran. Pero me reitero, y en todas sus versiones, los atiendo de a uno. Apocalypse Now, de 1979, se han hecho varias versiones, se han presentado en el cine, se han reestrenado en los teatros, incluyendo la Redux, incluyendo también la que viene dentro de muy poco, el director Scott, que va a mostrar más imágenes que hasta este momento no eran conocidas. Y es que Jorge tiene de todo, me podría pasar un top 40 solo con esta película, hablando de las bondades, de lo maravillosa que es esta producción, incluyendo pues esa crítica abierta a la guerra. Muchos dicen que el libro El corazón de las tinieblas pues es mucho mejor, pero la película, no solo, Jorge, lo que se vivió o lo que vemos todos en el largometraje, sino todo lo que estuvo alrededor, los problemas tan grandes que tuvieron su protagonista, su director, para rodar la famosa Apocalypse Now, Apocalipsis Ahora. Pues es que, Mario, es una película que de punta a punta usted dice es difícil de mejorar. Es una película magníficamente lograda, la dirección de arte es espectacular. Francis Ford Coppola siempre será Francis Ford Coppola, independientemente del tema en el que se meta, y con un reparto que dice muchísimo, incluso de algunos que en ese momento no eran tan famosos. Lawrence Fishburne, que ahí se llama Larry Fishburne, bueno, la rompió con Matrix, exactamente, Robert Duvall, Martin Sheen y Marlon Brando, pero Harrison Ford, jovencito, un papel, sí, un Harrison Ford muy joven, pero además de la labor que tiene el oficial encargado de acabar con un renegado, una película magnífica, espectacular. Incluso pues a mí de Francis Ford Coppola es la que más me gusta. No, y llena de escenas. Entiendo que El Padrino es una película de culto, de mito, de Mauricio, en la que usted no se puede quejar ni dar ningún argumento en contra, pero a mí esta película es la que más me gusta del maestro Francis Ford Coppola. No, yo comparto completamente esa opinión, sí, siendo El Padrino la obra que es, pero me parece más grande Apocalypse Now, y porque es de ese tipo de películas, Jorge, que ustedes cuando se la nombran, ahí mismo llega a varias escenas, cuando estos tipos están desesperados en ese Nantra River y que dicen, oiga, sáquenos de este infierno, o esta que tenemos de fondo, la famosa cabalgata de las Valquirias, cuando va ese sobrevuelo de los helicópteros disparando en una aldea, o el mismo Robert Duvall diciendo que no hay nada mejor que el napalm en la mañana y obligando a sus soldados a sortear. No, es alucinante. Mejor dicho, se me acaban los adjetivos para describir la grandeza de esta película. Bueno, y nos faltaba otro Mario dentro del reparto, ¿no? ¿Quién? Dennis Hopper. Ah, claro, Dennis Hopper, el periodista que ya está completamente tostado, sí, que está loco de el fotoperiodista nos faltaba. El fotoperiodista. Que hace algunos años víctima de un cáncer. Bueno, y Marlon Brando, que aparece al final, pero que cobró un cojonal de plata, pero simplemente por decir horror, horror, y ya con eso le valía cada duro, como dicen los españoles, de lo que cobró para esta película. Sí, una excelente película, total y completamente recomendada. ¿Tiene la traducción en español, Mario? Apocalipsis. Sí, no, Apocalipsis Ahora. Apocalipsis Ahora. Sí, inspirado. Apocalipsis Ahora. Sí, muchos dicen que fue una, y pues los detractores dicen que fue una mala versión de El corazón de las tinieblas, que es una famosa novela que se desarrolla en otra guerra, que aquí fue adaptada a la guerra de Vietnam. Pero insisto, sin lugar a dudas, y espero con ansias que se estrene esa nueva versión y ojalá la pasen en cine como los grandes clásicos que han reestrenado diferentes teatros. Como para otros 10 rankings, ¿no, Mario? Oiga, sí, ese primero, es bueno. Películas basadas en libro, segundo, los denominados remakes, perdónenme que inventen términos, si es que no existe, las refilmaciones de las películas, las nuevas versiones de las películas que estén bien logradas. Vamos a ver si esta puede ser una de las excepciones. Y también otro de los casos interesantes, actores que hayan salido muy poco en una película y hayan cobrado tanto como Marlon Brando. Sí, yo creo que Marlon Brando se los lleva a todos. Y hasta aquí con nuestro lugar número uno, Apocalypse Now o Apocalipsis Ahora, de 1979. Llegamos al final de este top 40 de las películas sobre la guerra de Vietnam. Y Jorge, nos alistamos para la Guerra Fría. Nos alistamos para la Guerra Fría. Sabemos que también enfrasca muchísimos países, muchísimas ideas, muchísimas ideologías políticas, formas de ver las cosas, intentaremos meter la mayor cantidad de visiones de esta guerra tan rara, tan larga, pero tan interesante, que ha sido la comidilla de muchísimos directores para hacer películas de espías, de héroes y también de thrillers. Creo que ahí está marcado un gran ámbito del cine con la Guerra Fría, así que intentaremos hacer lo mejor posible con las 40 mejores películas desde nuestro punto de vista, por enésima vez, de la Guerra Fría. Estuvimos con ustedes, Jorge Morales y Mario Alcalá, y nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en De Película de Caracol Radio.